Va más allá de la muerte, voy a quererte para siempre, eternamente. Ay, hay lluvia en mi corazón, el amor se ha convertido en dolor. Mis ojos no han parado de llover, porque tu amor se me va como agua del río hacia el mar, y mis ojos no han parado de llorar por tu amor. Se me va como agua del río.